la palabra que hiela y que abraza, abraza y confunde tantos deseos. Deseos son delirios, delirios que danzan en una balanza. Corazones, corazones son pequeños, grãos de areia tan fininos que cualquier vento menino leva para otro lugar. Corazones, corazones son pequeños, grãos de areia tan finos que cualquier vento menino leva para otro lugar. Abre tus ojos, quiero ver dentro que en las palabras yo no te encuentro un sentimiento. No mide palabras, ya las palabras se las lleva el viento. Sentimiento, no mide palabras, ya las palabras se las lleva el viento. Corazones, corazones son pequeninos, grãos de areia tão fininos que qualquer vento menino leva para outro lugar. Corações são pequeninos, grãos de areia tão fininhos que qualquer vento menino leva para outro lugar. Corações, corações são pequeninos, grãos de areia tão fininhos que qualquer vento menino leva para outro lugar. Amor é a palavra.